Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. El ratón Pérez. Otro cuento de Rebeca Báez. Por el costurero multicolor de mi abuela se asomó un hilo de bordar dorado que saliendo al aire bajó al piso. Siguió las líneas de las baldosas negras, entró en la cocina, la cruzó, salió al patio, zigzagueó por los canteros, subió al muro del vecino, llegó a la rama más alta del paraíso de la vereda. Hizo equilibrio por el cable de la luz, descendió por el poste a la vereda, esperó el verde semáforo y cruzó. Entró en la ferretería, a ras del suelo, reptando recorrió los clavos, las herramientas, arandelas, tuercas, herrajes y salió por la ventana abierta. Se elevó por la pared del edificio de 10 pisos, entró por el balcón del sexto, miró hacia un lado y hacia otro. Olfateó las galletitas recién horneadas, pero decidió cumplir con su objetivo. Buscó la habitación de Catalina, que dormía plácidamente, y se enroscó en su diente flojo. Cuando la abuela tomó el costurero por su hilo blanco para coser los botones de mi guardapolvo, encontró el hilo dorado desovillado y tiró de él. En ese instante, un estrepitoso grito se oyó en toda la cuadra. Catalina se había despertado y al girar, su diente flojo se salió. Lloraba de dolor y de alegría, porque esa noche lo pondría debajo de su almohada para que viniera el tan esperado ratón Pérez. Mariposa la L. Luna que rica, ¿cierto? La luna dio la vuelta al mundo. Perdón, quise yo hacer volver. Fue apareciendo despacito. Y la noche en los sueños empezó a nacer. El sol que dio luz durante el día se fue a iluminar otro lugar y la luna quedó reinando en la noche. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja por allá y por el charquito quito nadará. Ya la luna baja de perfil con un abanico chico de marfil. ¿Quién la ve que con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu? Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva, siu, kiu. Ya la luna vino y le dio tos, pa' comer con dos palitos el aloe. Ya la luna le monta en punta de pie, en una tacita chino tomate. Ya la luna baja en tobogán, revolviendo su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. El chivito. El chivito es un cuento folclórico español y es anónimo. Esta era una viejecita que tenía un pequeño huerto. Allí cuidaba lechugas, coles y cebollas. Un día entró un chivito y mordía y comía sus plantitas y sus cebollitas. Salió la viejecita y le dijo que se fuera, pero el chivito la miró de frente y furioso le contestó: «Soy el chivito del Chivatal y si me molestas te voy a dañar». La viejecita se fue llorando por el camino diciendo: «¡Ay, ay, ay, las cebollitas del cebollar!». Y se encontró con el perro. Llorando, le contó que el chivito no quería salir de su huerto. El perro le dijo: «No llore, viejita, ni por el chivito ni por la cebollita». Cuando llegaron al cebollar, el perro dijo: «¡Sal, chivito, sal! ¡Wow!». Y el chivito, mirándolo fijamente, le respondió: «Soy el chivito del Chivatal y si me molestas te voy a dañar». El perro le dijo a la viejecita que volvería otro día para ayudarle y se fue silbando bajito. La viejecita volvió al camino llorando y diciendo: «¡Ay, ay, ay, las cebollitas del cebollar!». Y se encontró con el toro. Llorando, devastadores, Minecraft. Llorando, le contó que el chivito no quería salir de su huerto. El toro le dijo: «No llore, viejita, ni por el chivito ni por la cebollita». Cuando llegaron al cebollar, el toro dijo: «¡Sal, chivito, sal!». Y el chivito, mirándolo fijamente y bajando la cabeza, contestó: «Soy el chivito del Chivatal y si me enfurezco te voy a dañar». El toro dijo a la viejecita que volvería otro día para ayudarle y se fue suspirando. La viejecita volvió al camino llorando y lamentándose: «¡Ay, ay, ay, las cebollitas del cebollar!». Y se encontró con una hormiga delgada de cintura. Llorando le contó que el chivito no quería salir de su huerto. Y la hormiguita dijo: «No llore, viejita, ni por el chivito ni por la cebollita». Cuando llegaron, la hormiguita se acercó al chivito y le dijo muy bajito: «¡Sal, chivito, sal!». Y el chivito, rojo sus ojos: «¡Soy el chivito del Chivatal y si me enojas te voy a dañar!». Ay, la hormiguita plantándose: «Pues yo soy la hormiguita del hormigal y si te pico vas a llorar». El chivito no quiso oírla y siguió comiendo lechugas y cebollas. La hormiguita trepó por las barbas del chivito y le picó a todo picar. El chivito, sorprendido y dolorido, salió disparado, balando, balando, balando, hasta que se perdió de vista por el camino. La hormiguita volvió pasito a paso a la casa de la viejecita. La viejecita le regaló un saco de trigo, pero la hormiguita aceptó 3 granos y se fue. 3 granos, esos poquitos. Versos, versitos del alma mía, para regarlos todito el día. Versos, versitos del corazón. onda. No, no tiene dueño. Solitos son esos chiquititos como un tamaño de mar. ¿Cómo decía? Versos, versitos del alma mía, para regarlos todito el día. Versos, versitos del corazón, no tienen dueño, solitos son. Comida preferida. ¿Cuál es tu comida preferida? El que sepa la receta me la dice, por favor. ¿Quién la prepara en tu casa? ¿Quién la prepara en tu casa? Falta sabor. ¿Y nos podés contar cómo se hace? El que sepa la receta me la dice, por favor. Hola, soy Omara. Hoy les voy a enseñar cómo hacer mi comida favorita, que es sopa paraguaya. Y para eso necesitamos cebolla, huevos, queso, leche, sal, harina de maíz y aceite. Y se prepara así. Pico la cebolla y la pongo en una olla con aceite. Cuando se frite, le agrego la leche. Luego, le agrego la harina de maíz y la sal. Revolvemos y le agregamos el huevo y el queso. Revolvemos hasta que se haga una pasta blanda. Y agregamos la preparación en una bandeja para horno. Prendemos el horno, metemos la sopa y esperamos que se cocine hasta que esté dorada. Dorada. Sacamos del horno cuando se dora. Riquísima sopa paraguay. Y listo. Adiós, chau. Vos también contanos. Mandanos un audio de WhatsApp al teléfono 2944-917288. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Soy la señor Ro y me encanta cocinar y comer cosas ricas. Como soy celíaca, antes de comprar algunos alimentos, harinas y premezclas, siempre me fijo que los paquetes tengan un logo o dibujo con las letras sin tag. Esos son los que me hacen bien porque no tienen gluten. Les quiero contar algo que me dijo un doctor cuando yo era chica y vivía en Buenos Aires. Las harinas de trigo, avena, cebada y centeno, con las que se preparan el pan, las tortas fritas, la pizza, que se compra en las panaderías o en los supermercados, tienen gluten. El gluten forma parte de todas esas harinas y a los celíacos no nos hace nada bien. Les quiero contar por qué. Todas las personas tenemos dentro del cuerpo intestinos, que tienen vellosidades o pelitos que están siempre despiertos, atentos, y reciben lo que comemos para poder crecer y estar sanos. Si las personas celíacas comemos galletitas, tortas fritas o un alfajor hechos con alguna de las harinas que tienen gluten, los pelitos se duermen, se aplastan y ya no están atentos. No pueden recibir nada de lo que comemos. Y esto hace que por ahí nos duela la panza, tengamos ganas de vomitar, tengamos diarrea. También puede ser que nos falte energía para jugar y nuestro cuerpo ya no está sano ni saludable. Por eso es muy importante que si sos celíaco o celíaca como yo, siempre comas alimentos sin gluten, y así podemos seguir creciendo, teniendo energía y un cuerpo saludable para disfrutar cada día. Y chicos y chicas, escúchenme. Hoy vamos a hacer panqueques para los celíacos que le hacen bien. Muy ricos también. Batimos dos huevos sin parar. Sin parar. La gigasa en la leche. Y la premezcla. Y la premezcla. No se olviden de intercalar. No se olviden de intercalar. Seguir batiendo, batiendo, batiendo. Solo un poco, un poco, un poco más. Con un chorrito de aceite y ya está. Y ya está. Si líquido, tan tan tan. Se quedó. Tan, tan, tan. La preparación se terminó. Se terminó. Busca la sartén y un cucharón. Prende el fuego. Con ayuda de un adulto. Por favor. Por favor. Con el cucharón. Yeah. Pone la. Mezcla en la sartén. Colócalo de un lado y del otro también. Y cuando ves que el panqueque se duró preparándose de leche. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Los ingredientes para esta receta cantada de panqueques sin tac, sin gluten, son 4. Huevos, 2, premezcla 200 gramos, leche 250 centímetros cúbicos y un chorrito de aceite. La pueden comer todas las personas, celíacas o no, que tengan ganas de conocer un nuevo y delicioso sabor. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Cuando me comía mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana, si un día se la comieran con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Reyes magos, un poco de caracú y algunos exploradores para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Mariposa la L. Camino que brillaba en mur, mole y fachan tu pichicho y un. E peñi min caleita mi calul, huelo seu polleyu. Tami cupul hueta yulipan meu, mule ay com antu. Pichique tomo, pichique buen tru, com pichique che, pichique quimel hue rucameo tatufa, com al que tu pelo tu fachi a multo muy buen meo. Kumel kalekaimon mam? Mai, kumel kalekan tati. Pepika ukuleimon? Fachianto inatu alka kine kinkantuain, alkutuimon. Kinkantuain ta kineke filaz bizkinkakei. Lih, kuru, kalfu, kelu, choz, karu, koli, coñol, queluchoz, casi. Estaba saludando en la lengua de la tierra a todos los chicos y todas las chicas del jardín, a todos los que escuchan esta radio, y les decía que si estaban listos, preparados para continuar el aprendizaje del Mapu Sungun, hoy vamos a aprender los colores. Les decía que lij significa blanco, Kuru significa negro. Kalfu significa azul. Kelu significa rojo. Choth significa amarillo. Kari significa verde. Koli, marrón. Koñol, violeta. Keluchos, naranja. Kazu, gris. Bueno, practicamos una vez más. Lig, blanco. Kuru, negro. Kalfu, azul. Kelu, rojo. Choz, amarillo. Curry, verde. Koli, marrón. Koñol, violeta. Keluchoz, naranja. Kazu, gris. Bueno, la tarea va a ser que en la casa o fuera de la casa busquen algunos objetos, algunas cosas de la naturaleza. Puede ser que uno salga y vea el sol y el sol tiene el color choth, que es amarillo, o vea la nieve y la nieve tiene el color lig, que es el blanco, o vea árboles que tienen el color curry, que es verde. Así que esa es la tarea, que nombren los colores en Mapuzungún, en la naturaleza, o objetos que están dentro de la casa. Si tienen una taza color kelu, color rojo, por ejemplo, o choth, color amarillo. Bueno, esa es la enseñanza del día de hoy, del Mapuzungún para el jardín, para los chicos y las chicas del jardín. Yo me despido. Peu kalial. Peumangen kume meawoimon pu pichike somo pichike wentru kom puche al kutupelo tu pasi a multu mu wemu peuayu a Luna Monti. Luna Monti es el nombre artístico de María Soledad Lucas. Ella es cantautora de música popular argentina. Estudió formalmente música y se recibió de profesora. Además, se formó como actriz y participó de muchos espectáculos musicales y teatrales. Compartió su vida personal y musical con el compositor Juan Quinteros. Tiene varios discos grabados y actualmente trabaja ofreciendo talleres vocales expresivos. Los temas que hoy escuchamos son Versos chiquitos, El niño, Canción de bañar la luna y Niño caníbal. Esperamos que los hayan disfrutado. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento, nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos